Las medidas que fueron tomadas por la Corte Suprema de Justicia, el 2x1, corresponden justamente al disciplinamiento al que quieren meter a todos los trabajadores. Esta es una medida que justamente desde las asociaciones de ex detenidos desaparecidos y de los ex presos políticos sentimos que justamente fueron los testimonios de nosotros, los compañeros que fueron a los juzgados a dar su testimonio en la mega causa de la ESMA, en la mega causa de la Perla, lo que más riesgos corren, porque justamente con esta ley del 2x1, los que quedan sueltos fueron justamente los torturadores, los violadores, las patotas, y es la alegría inmensa de que justamente los que no estuvieron como detenidos desaparecidos estén hoy en las plazas para evitar justamente ese engendro jurídico que significa la ley del 2x1. Desde los presos políticos justamente lo que queremos es que ningún genocida quede suelto. Tuvieron los juicios justos, con todas las garantías que no tuvimos nosotros. Por lo tanto, lo que pedimos es que en esta movilización lo único que se escuche es nunca más y menos el 2x1.